visionary. Como un loco, obsesionado, miro la foto que me has mandado. Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Muy buenas tardes, mi nombre es Emerson Josué Quintana Cruz. El día de hoy les voy a hablar sobre definiciones de población. A continuación se definen algunos términos más usados en estadística. Población es el conjunto de todos los posibles elementos que intervienen en un experimento o en un estudio. La hay de dos tipos. Población final es aquella que indica que es posible alcanzar o interpretarse al contar. Es aquella que posee o incluye un número limitado de medidas y observaciones. O población infinita. Es infinita si se incluye un gran conjunto de medidas y observaciones que no pueden alcanzarse en concreto. Son poblaciones infinitas porque hipertemáticamente se conocen. No existe un límite cuando el número de observaciones que hay uno no los puede generar. Muestra, un conjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de una población dada es un conjunto de población. Muestra representativa, un conjunto de representativo seleccionado de una población la cual se obtuvo. Muestreo, al estudio de la muestra representativa. Se le llama censo también al estudio completo de toda la población, como también se le llama parámetro a lo que constituye las características medibles en una población completa. Se le asigna un símbolo representado por una letra griega. Estadístico o estadígrafo es la medida de la característica relativa a una muestra. La mayoría de los estadísticos muestran se encuentran por medio de una formulación y suelen asignarles nombres simbólicos con los que las letras latinas. Datos estadísticos o variables. Los datos son agrupaciones de cualquier número de observaciones relacionadas para que se considere un dato estadístico. Debe tener dos características. A. Que sean compatibles entre sí. B. Que tengan alguna relación variable, una característica que asume valores. Bueno, esta ha sido mi participación el día de hoy. Espero que les haya servido la información que compartí con ustedes. Síganme en mi canal de Facebook, en mi canal de YouTube, Twitter, Instagram, como Emerson-2713. Muchas gracias y hasta pronto.